Estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de tres meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Buenos días, estamos haciendo nuevamente otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Mariana. Buen día, Sabri. Mujeres. Mujeres, hoy voces de mujeres tenemos. Bueno, hoy vamos. Es un programa hegemonizado por voces femeninas. Un rato, hasta que llegue Víctor. Sí, sacudiendo el paraguas va a llegar. Claro, le vamos a mandar un beso a Nacho, que anda ocupado. Sí, sí. Vamos a tener su ausencia, creo que por lo menos un sábado más. Uh-huh. Pero bueno, está trabajando en algo importante, ahí en una de sus escuelas. Así que le dejamos el saludo y bueno, y éxitos para todo lo que estén organizando. Que organizarse no es fácil, pero es necesario. Exacto. Bueno, y vamos a mandarle saludos también, ya que arranqué así, a Jessy, que anda con una situación familiar un poco complicada. Así que le mandamos un cariño. Un beso grande. A Carla, a Ana, a María Amelia y a todos los oyentes que siempre los sábados ponen AM1580, Radio 26 de Julio, sí. O que nos pueden estar escuchando por www.radio26.com.ar. Le agradecemos acá a Javi, nuestro operador, que siempre está firme acomodándonos siempre las cosas. Sí, sí, muy bien. Y bueno, nada, vamos a arrancar en esta mañana lluviosa. Se viene, ¿cómo me decías el pronóstico, Mariana? Uy, te digo, lluvia, lluvia, lluvia y más lluvia. Parece claro, que sí. El lunes, ay, estoy mirando el pronóstico extendido, parece que el lunes hay un poquitito de sol. Pero después agárrense, paraguas, piloto, botas, porque se viene una semana. Y bueno, y para el primero de mayo también, a salir con paraguas, a salir con botas, a salir con lo que se tenga, pero a salir, que es importante. Vamos a estar hablando del primero de mayo, pero vamos también a estar escuchando y charlando sobre bachilleratos de adultos, porque el sábado pasado no sabemos bien cómo fue la cosa, pero se nos cortó la luz. Sí, los que se quedaron con la duda les contamos. En el medio del programa parece que alguien nos bajó la térmica en el barrio y nos quedamos sin luz, así que nos quedamos con las ganas de escuchar a la gente del bachillerato de adultos de la media 3 de Glew. Sí, un profe, Daniel Acuña, las chicas, las estudiantes también del BAO, así que vamos a estar escuchando esa entrevista. Y también a Gabriela Mistral. Sí, hoy les traje a Gabriela Mistral. Vamos a escuchar un poema muy lindo y les voy a contar algo muy interesante de la vida de ella. Bueno, pasemos a los contactos. Dale. Que son teléfonos 4233-4848 y 4233-5560. Bueno, el Facebook, si querés contarnos qué pasa en tu barrio, en tu escuela, es Domingo Peluca. ¿Y el Twitter? El Twitter es @lapelucamb. Mirá cómo entre las dos hicimos magia. ¿Viste? Fantástico, magia. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Dale. Para hacerte Bueno, me dijiste que estábamos escuchando. Ay, Gustavo Cerati, Puente para un sábado a la mañana, día de lluvia. Se me ocurrió alto que ese temita. Bueno, muy bien. Le decíamos que el sábado pasado grabamos la entrevista con docentes y alumnas del bachillerato de adultos que funciona en la media 3 de GLEU. Así que vamos a escuchar en formato de audio la entrevista que le hicimos a las chicas. Y después vamos a estar charlando de lo que pasó después, porque bueno, hubo unas pintadas amenazando al centro de estudiantes. Así bueno, vamos a escuchar primero la entrevista y después sí seguimos charlando. Contanos, Daniel, en qué situación están hoy, porque un poco el recorrido lo conocemos, pero no sabemos cómo quedó. Hay docents que se van a crear, hay BAUs que cerraron definitivamente. ¿En qué situación estamos? Bueno, buenos días, ¿no? Primero agradecer la posibilidad de difundir este conflicto, porque de verdad en todos los medios se le ha dado poca importancia. Nosotros asistimos a una quita de derechos, esto es lo que está pasando, el cierre de bachillerato para adultos, y que se inscribe en el ataque más general que hay, ¿no? No solo tiene que ver con la rama de adultos, sino la semipresencialidad en docentes, en iniciar la creación de salitas multiedad, donde agrupan niños de 3, 4, 5 años, la idea en la primaria de aplicar las salas multigrado. Entonces, no es solamente un ataque al derecho a educarse que tienen los adultos, sino que es un ataque en general a todo el sistema educativo. Lo señalo esto porque ayer veía la salida de la negociación salarial a todo el Frente de Unidad Gremial, a Varadel, a Díaz, a Petrocini, y lo que hablaban era más la discusión de un punto más, un punto menos de salario, y se oculta esto que está sucediendo ahora en estos momentos. O sea que los docentes no es solamente que queremos discutir una pauta salarial, sino que queremos defender el sistema educativo público. Yendo a tu pregunta, en el caso particular, lo que existe en este momento es una salida intermedia, porque el gobierno no retrocede en esta idea de la disolución de los bachilleratos para adultos ni de los bachilleratos de orientación tecnológica. Lo que ha hecho es, a partir de que así como en GLEU y en otros lugares del distrito de Almirante Brown y en la provincia de Buenos Aires han surgido procesos de movilización, es adaptarse a esa situación. Y han establecido hace 2 o 3 días una reunión que vino el inspector Salvatierra y Marcela Basuato, y nos han venido a informar que crean el CENS 452, con los mismos contenidos, con el mismo programa de estudio, presenciables, y manteniendo el plantel de profesores, la carga horaria, pero haciendo una salvedad, digo, para que lo sepamos, porque nos dijeron que faltaría otra normativa, ya van 7, digo, para que lo veamos la situación desde el mes de noviembre del año pasado. Nos dijo que faltaría, en el caso de los docentes, confirmar si se va a respetar el puntaje, si se va a respetar la antigüedad, etcétera, etcétera. O sea, inclusive el tema que hoy es presenciable, este nuevo formato de CENS, está atado solamente a este año, hay que ver el año que viene. Entonces, para nosotros es un acuerdo precario, un equilibrio inestable, podríamos decir, y que tenemos que estar alertas, porque nosotros creemos que el gobierno va a seguir avanzando en ese objetivo que tiene que ver, que a Vidal tanto le preocupaba, ¿no? Que hay una semi-privatización, de hecho, de la educación. Lo que está haciendo es el propio Estado crear las condiciones para que se privatice la educación pública y para que se pierda esta posibilidad como un derecho. Bueno, mi nombre es Estela, soy de tercero primera. Yo termino este año, pero además de mi preocupación por cómo me voy a terminar este año escolar es la preocupación que queda atrás, ¿no? Porque yo termino este año, pero hay chicos y hay adultos que necesitan y quieren seguir estudiando. Y con esta modalidad se va a crear un problema más grande, porque nosotros, si bien nos aseguran que nuestro título va a ser válido para ir a buscar trabajo o para entrar a una facultad, no tenemos esa certeza porque no hay nada escrito. No hay un papel que nos asegure que nuestro título va a ser recibido en las empresas o en las facultades o en los terciarios que querramos acceder. No obstante eso, cuando nos dieron esta noticia de que íbamos a pasar a hacer un CENS, que no íbamos a hacer más un BAO, nos preocupó mucho porque sabemos junta un CENS. Entonces nos empezamos a movilizar, juntamos ideas, voces, nos organizamos, hicimos una marcha, charlamos entre compañeros, formamos un grupo de chat para estar informados, ¿no? ¿Quién traía información? Hubo compañeros que pasaron por la UBA y se acercaron para el área de inscripción y les preguntaron si iban a poder acceder a una vacante con ese título de CENS. Y en algunas le dijeron que no. Ajá. Y la inspectora con la que nosotros hablamos dijo que sí, que era válido, pero no hay ninguna firma, ningún papel que nos asegure esa posibilidad. Y por eso nos organizamos, hicimos marcha, hicimos un corte, nos reunimos en el obelisco con otros establecimientos que están en la misma lucha. Y más allá de eso, en nuestro colegio en particular, se está formando, se está gestando, ¿no? Porque es así como comienza todo, como una gestación, llevándolo a la alegoría del nacimiento de un hijo, algo importante, el Centro de Estudiantes de la Media 3. Qué bueno. En el bachillerato para adultos. Así que estamos en esas instancias. Estamos en proceso de conformar ya, propiamente dicho, el Centro de Estudiantes del Bachillerato para Adultos de la Media 3. La verdad. Bien, tenemos una estudiante que se anotó este año, el primero. Sí, a ver cómo fue tu experiencia. Mi experiencia fue medio complicada porque a mí me inscribieron en un bachillerato de adultos. Al mes, dos meses, porque encima la inspectora se la llamó de todas formas, nunca apareció, nunca dio un rastro. Íbamos a llegar a la toma del colegio. Y un día antes de la toma apareció la inspectora con las malas noticias. Es más, se decía que los chicos de segundo y tercero iban a mantener el bachillerato de adultos como ciclo cerrado. Pero cuando vieron la inspectora le dijeron que pasaran primero a tercero CENS y ahí se armó un problema porque todos pensamos que íbamos a tener un título de bachillerato de adultos y no de CENS. Nos dijeron que iba a ser el mismo plan de estudio, carga horaria, todo igual, pero quedamos con esa desconfianza. Es más, que nos dijeron que el título CENS lo baja al título FINES y el título FINES no te acepta. Sí, hay complicaciones. ¿Y ahora cómo fue que la escuela de ustedes anotó para primer año? Porque tenemos información que muchos otros BAO, entre bachillerato de adultos, entre la incertidumbre que se produjo a comienzo de año, estas idas y vueltas del gobierno de no bajar intencionalmente información clara. Bueno, ustedes sí inscribieron y tuvieron un primer año. Me parece un dato interesante este. Quizás la audiencia no lo sepa, pero en GLEU, el primer bachillerato de orientación de adultos se inició en la media 3. Es una situación de profesores de la comunidad que la vienen sosteniendo hace años, y entonces hasta este ataque había en un principio una intención de no inscribir, pero se inscribió igual, y eso posibilitó que este año arranquen 5 primeros años con 40 chicos por curso. ¿Cómo están en este momento? Y es complicado porque nosotros, por ejemplo, segundo año nos dijeron que íbamos a seguir manteniendo nosotros el título oficial que nos habíamos notado el año pasado. Y bueno, más que nada, pues nos habían dicho en primer lugar que no podíamos repetir. Era sostener que no podíamos repetir porque no era primer año, ya no existía en principio de año. Íbamos directamente, ya no íbamos a tener oportunidad de seguir estudiando, solo iba a avanzar tercero y terminaba el ciclo ahí. Entonces fue complicado más que nada porque, bueno, intentamos, lo que queremos con las marchas es seguir manteniendo nuestro título. Cuando fue la inspectora al colegio a hablar fue un jueves, se suponía que ella con la vicedirectora, que ahora es la directora, iban a dar una reunión y nos iban a explicar a todos los alumnos qué es lo que iba a pasar. Y jamás pasó eso, nunca dio la cara, o sea, nunca salió a hablar, y cuando segundo año pidió hablar con la inspectora, fue un no, la inspectora no va a hablar con nadie, lo comunicamos nosotros, y es más, tampoco salió la directora a hablar, lo comunicó un profesor de primer año, que nos dijo, bueno chicos, esto es así, así, así ahora, y ya no se puede hacer nada. El miedo más que nada de que el título no nos sirva. Yo todavía tengo este año y el año que viene, y yo no estoy segura de que a mí una firma del CENS me va a servir para la facultad. ¿Por qué son importantes los BAO? ¿No? Ustedes que son estudiantes, son adultas y eligieron el BAO. ¿Por qué eligen el BAO? La calidad de estudio. Yo dejé el secundario hace unos años atrás y para mí, yo fui al FINES hace 2 años atrás y fue, es algo muy diferente, es muy poca la calidad de estudio. Iba 2 veces por semana y eran 3 horas como mucho. Mandaban puro trabajo práctico, no se explicaba bien los temas y para mí fue muy difícil y lo tuve que abandonar. Por eso fue mi opción el año pasado de hacer el bachillerato, de ir de lunes a viernes. Tenemos el caso actual que la jefa de preceptores transitó ese bachillerato para adultos. Eso le permitió la posibilidad de acceder a un terciario o estudios. Hay otros que accedieron a estudios universitarios. Y de verdad es eso, es una verdadera tragedia porque el gobierno lo que quiere es clausurar esa posibilidad y ese sueño que tienen muchos adultos o sectores populares que no han podido acceder en su oportunidad por diferentes motivos a hacer su secundario. Hoy el gobierno ese sueño y esa posibilidad se la quiere clausurar y eso es lo que se está defendiendo acá, esa posibilidad de cambiar su destino. Bien, y bueno, por último, si quieren dejar un mensaje para los oyentes, para las escuelas que están en esta misma situación, estudiantes, docentes. Sí, a los chicos que están en nuestra situación, que no bajen los brazos, que se armen, me refiero, que armen grupos, que se junten, que charlen, que traten la problemática por la que están pasando, porque a nosotros nos pasó eso, estábamos un poco dispersos con nuestras propias preocupaciones y ahora qué hacemos con el tema del colegio, hasta que nos juntamos, tuvimos todos una misma idea o saltó una idea y todos dijimos, sí, esa idea va, hagamos eso, vamos para allá, hagamos la marcha, vamos al obelisco, sigamos charlando, que no bajen los brazos, que sigan juntándose, que aúnen fuerzas, que esto se puede, que nosotros pudimos, a ver, en nuestro lugar, pudimos frenar que nos hicieran semipresenciales. Nosotros tenemos la misma carga horaria, las mismas materias, perdón. Así que algo logramos y seguimos en la lucha. Y sí, no al cierre del bachillerato de adultos. No al cierre del bachillerato de adultos. Bueno, algunas cosas que quería rescatar de la entrevista que me parecieron así como importantes, era esto primero de la semipresencialidad de los CENS, que solamente por este año se asegura de que van a ir de lunes a viernes, pero nada, esta situación que decían las chicas de no sabemos si nos va a servir, para qué nos va a servir, cuando te toman un trabajo. ¿Cómo va a ser el año que viene? En las que empiezan ahora, ¿cómo van a terminar? ¿No? Claro, sí, eso me parecía que era importante para entender la situación de docentes y también de los alumnos que están atravesando esto. Y después, bueno, un poco lo que ya venimos hablando de la incertidumbre en la que estamos inmersos los trabajadores, por ejemplo, la alumna que decía que estaba por pasar a segundo año y esta presión de tenés que pasar, no puedes repetir porque no va a haber primero. Claro. Y por último, por supuesto, rescatar cómo cierra una de las chicas la entrevista, que es con esta fuerza para poder continuar. Vamos a escuchar de vuelta a Ever, porque nos había explicado, él nos mandó un audio para explicar el sábado pasado la situación más general de los VAOS, de los que convirtieron en CENS, y lo que queríamos era compartir, porque bueno, como nos quedamos sin luz el sábado pasado, por ahí quedó un poco descolgado y necesitamos refrescar esa situación. Así que esperamos a Javi, que se fue a abrir la puerta. Vamos a esperar un poquitito. Bueno, mientras vamos a compartir el comunicado del Centro de Estudiantes del Bachillerato de Adultos de la Escuela Media número 3 de CLEU, porque como decíamos antes de pasar la entrevista, el día 22 recibieron amenazas y el comunicado dice así: en el día de la fecha, 22 de abril, nos comunican que amanecieron las casas de 2 delegadas del Centro de Estudiantes con pintadas en sus paredes. El mensaje es claro, CENS es lo mismo que VAO. Se entiende que lo que se quiere es que bajemos los brazos con esta lucha, repudiamos públicamente estos hechos delictivos y de violencia, esperamos que la comunidad acompañe nuestro reclamo como siempre y que en todos lados se repudien estos hechos que nos recuerdan a una época oscura de nuestro país donde la censura, las amenazas y el intento de silenciar las voces de protesta eran moneda corriente, nunca más. Y nos sumamos por supuesto a eso. Sí, por supuesto. Ahora sí escuchamos el audio de Ever. Hola, buen día. Bueno, quería contarles qué sucedió con algunos bachilleratos del distrito. En el caso del ex bachillerato de la secundaria 14, en la semana pasada nos anunciaron que se transformaría en el CENS 453, que seguiría manteniendo el turno noche, ¿sí? O sea que las 10 secciones que tenía, de las que tenía, solamente continúa con 7, las 3 de la tarde se irían perdiendo y en su reemplazo abren un aula de aceleración. Y la situación de quienes trabajamos a la noche continúa igual a febrero de este año, ¿no? O sea, todos los cargos y horas se mantienen y no se estaría aplicando la semipresencialidad, ¿no? De como se está haciendo en el 451, ¿no? De Almirante Brown. Consideramos que esta situación se debe a bueno, todo un periodo de pelea, de lucha que hemos dado tanto en el distrito como en la provincia, para lo cual según jefe distrital y jefa regional tendrían algún margen de maniobra para intervenir y tratar de descomprimir la situación. Ahí se entiende la apertura del CENS 453 y la apertura del CENS del 453 en Claypool y el 452 en Gleu, en lo que era la media 3. También consideramos que bueno, faltó más participación de la docencia, ¿no? El cierre de 10 bachilleratos adultos en el distrito tuvo que haber tenido una respuesta mucho más contundente. Inclusive la intervención de las conducciones sindicales fueron muy, muy flojas, sin iniciativas, solo en Flyer, ¿no? En Flyer sí tienen una gran participación, tratando de vender algo que me parece que no lo son, ¿no? Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Entre todos, hicimos de este año el año de las realidades. Hicimos realidad que muchos vecinos tuvieran asfalto por primera vez. Hicimos realidad una ciudad con mejores calles. Hicimos realidad que nuestros barrios cuenten con más y mejor iluminación. Hicimos realidad que tengamos nuevos móviles y motos para la policía. Hicimos realidad la instalación de nuevas cámaras. Hicimos realidad las obras en escuelas y la nueva escuela 502. Hicimos realidad las nuevas maquinarias y camiones. Hicimos realidad que el municipio llegue a los barrios con muchas propuestas. Hicimos realidad la ayuda a entidades y vecinos. Hicimos realidad el deporte y la música. Hicimos realidad muchas cosas y sabemos que falta. Pero también sabemos que todo lo que se hizo y todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer juntos. Porque todos juntos podemos. Municipalidad de Presidente Perón. Gestión Aníbal Regueiro. Perón, qué grande sos. Lleva la 26 de julio a todas partes. Bájate la aplicación para celulares y tablets Android y escúchanos donde sea. Entra a la tienda Google Play y búscanos como AM1580 Radio 26. Instala la aplicación y forma parte de la gran familia de la 1580. Radio 26 de julio. Todas las voces en todos lados. En Longchamps, Fletes Nadial, 15-30-91-1619. Fletes Nadial, forma parte de la gran familia de la 1580. Si sos programador o productor de radio, en la 26 de julio tenemos un lugar para vos. Llamanos al 011-4233-5599 o al 011-15-3726-0678. O escribinos a radio26dejulio@gmail.com o a nuestro WhatsApp 221-463-5960. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Semanario Al Sur, líder en información regional. Encontranos todos los viernes en nuestros puntos de distribución. O seguimos todos los días en semanarioalsur.com.ar. Semanario Al Sur, 25 años informando y formando opinión. Fin de espacio publicitario.

que tiene un punto importante, por eso es un primero de mayo, pero que se hace internacional. Es un momento de lucha del proletariado, como se decía en aquel momento, de la clase obrera, por una cuestión reivindicativa concreta, que era las 8 horas de trabajo. Y como decía, en esta misma, de donde sacamos el audio, Osvaldo hace, lo recomiendo como recurso didáctico, porque él hace un recorrido histórico de los significados del cortito, 8 minutos, una entrevista, que bueno, se baja a YouTube, se puede pasar a cualquier escuela, y hace este recorrido histórico de los significados y cómo va variando. En los 30, ya con el anarquismo siendo reemplazado como fuerza dentro del movimiento obrero por los comunistas, en los 40, 50, pasando lo mismo, pero en este caso con los peronistas. Entonces, cómo el significado trata de ser transformado. Yo parto de la base de que, bueno, nunca hay que olvidarse que los primeros de mayo no son días festivos, no son días para irse de picnic, sino son días para recordar algo que es central para nosotros, que fue un proceso de lucha, que, bueno, que se, con el que se conquistó un derecho, digamos. La cuestión de las 8 horas, de que hoy en los convenios colectivos, en las leyes laborales, aparezca esto de las 8 horas, y que si laburamos más de 8 horas y se nos respetan los derechos, digamos, que no pasa en todos lados, pero nos tengan que pagar horas extras, o si no el sábado, el famoso sábado inglés, bueno, todo eso fueron conquistas del movimiento obrero. No fueron regalos. Y este primero de mayo tiene ese significado. Es un proceso que se da y que nuestros derechos que tiene como resultado, después de muchos años, la obtención de derechos para nuestra clase. Entonces, eso es lo que hay que recordar los primeros de mayo, por eso lo conmemoramos y por eso vamos a estar en los distintos actos que se armen en este primero de mayo en Capital o en los barrios, donde sea. Bueno, vamos a escuchar un temazo relacionado y después seguimos con algo de recomendaciones del primero de mayo. Dale. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Amigo! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra imprimiendo nuestra clase social. Les importa 4 huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este pueblo, la que siempre pierde el mismo pin-up. Un juego bien pensado. vamos a ir un poquito más atrás en la historia, el 1 de mayo. Los primeros movimientos a favor de la reducción de la jornada laboral de trabajo en Estados Unidos se dieron a principios del 1800. Algunas huelgas fueron exitosas, como la de carpinteros de la Ribera en 1803, y otras fracasaron después de las represiones. Hacia 1845-46 vuelven a tomar fuerza las huelgas por las 8 horas de trabajo, por mejores condiciones de vida y de trabajo. Y se hacen muy fuertes las huelgas en Nueva York, Nueva Inglaterra, Pensilvania, y en algunos estados llega a promulgarse la legalidad de las 10 horas de trabajo. Desde este momento se redoblan los esfuerzos por llegar a las 8 horas y a partir de 1868 se van a empezar a dar cientos de huelgas, más pequeñas, más grandes, en diferentes lugares de Estados Unidos, hasta que en 1880 se organiza la Federación de los Trabajadores de los Estados Unidos y Canadá, que querían concretar la jornada laboral de 8 horas y llevar adelante el 1 de mayo de 1886 una gran huelga general, que es lo que logran, en lo que logran avanzar. Los huelguistas, los y las huelguistas, llegaron a ser más de 65.000 en ese momento. Y en relación a esto, bueno, fue muy importante, entre todas las huelgas que había, las actividades que estaban llevando adelante los huelguistas de la fábrica McCormick, que fueron... Las huelgas de McCormick se desarrollan alrededor de los despidos de los 2.100 obreros que habían sido despedidos porque no se les permitía participar de organizaciones políticas. Bueno, finalmente, después de uno de los mitines que organizan estos huelguistas, irrumpe la policía y tras el estallido de una bomba que dejó a unos 60 policías heridos y 7 muertos, comenzó una cacería hacia los huelguistas, terminando con 38 muertos, 115 heridos, allanamientos, los oradores detenidos, los medios de comunicación burgueses pedían la horca para los detenidos, y en mitines siguientes la policía, envalentonada, actuó sin miramientos y llegó a asesinar por lo menos a 8 obreros más. En Chicago se llenaron las cárceles de huelguistas, de anarquistas, y pese a que las pruebas no demostraban la culpabilidad de los detenidos, un jurado finalmente decide dar el veredicto. El jurado, por cierto, en el jurado había hasta familiares de los policías muertos, así que, bueno, imaginémonos cómo venía la mano. Y terminan siendo sentenciados a la horca 5 activistas, a reclusión perpetua 2 y 1 a 15 años de prisión. Son quienes conocemos como los mártires de Chicago. Estos juicios, bueno, tuvieron repercusión internacional. Y pocos años después es que se toma el 1 de mayo como fecha, no solamente por la lucha de la jornada de 8 horas, sino como una fecha, como decías Víctor, de lucha, una fecha muy importante para todos los trabajadores que, bueno, marcan un camino también. Uh-huh. Y así como decía Bayer, bueno, acá en Argentina, también, como en otros países del mundo, se tomó y, bueno, se fueron haciendo diferentes procesos. Dos cuestiones para resaltar es que en Estados Unidos es uno de los pocos países donde el 1 de mayo no se conmemora. Ni en Canadá. Ni en Canadá tampoco. Ajá. Digamos que eso se enmarca en la lucha que tuvo, en las luchas tan importantes que se dieron a comienzos del siglo en Estados Unidos y que después, y la política antisindical que han tenido todos los gobiernos de Estados Unidos. Entonces hoy se festeja, ahora no recuerdo, creo que es en septiembre el día, y es como la fiesta del trabajo, una cosa así. Claro, una desvirtualización. Exactamente, tal cual. Y después otra cosa, después de 100 años, la justicia de Estados Unidos pidió perdón por asesinar a 5 obreros que luchaban por las 8 horas. Claro. Lo mismo que con el caso de Sacco y Vanzetti, que fueron otros dos compañeros. En este caso creo que los juzgaron y los ejecutaron en la silla eléctrica. Después de 40 años de eso, la justicia estadounidense pidió perdón. Uh-huh. Sí, yo quería recuperar el 1 de mayo en esta época justamente, donde se nos está, desde la reforma laboral que se está entrando al Congreso en estos días y desde las políticas educativas que se están intentando, y parece que tenemos que empezar a formar sujetos autónomos, preparados para... el emprendedurismo y, ¿no?, y para ir acostumbrándonos a al individual, para ir acostumbrando a nuestros pibes al laburo individual, Me parece que retomar el primero de mayo para reafirmar que esa lucha de hace tantos años de los trabajadores por los derechos, tenemos que sostenerla y es el momento adecuado, ¿no? Es decir, todas estas estos indicios que estamos de los que estamos siempre hablando en la radio tienen que ver con empezar a destruir el movimiento obrero y a las conquistas logradas a partir de todos estos años. Así que me parece que es un momento muy importante para retomar el primero de mayo como una fecha de lucha. Sí, también para trabajarlo en la escuela, ¿no? Total. Yo recibí algunas recomendaciones de las chicas de la Che Docente de Guernica, que ahora vamos a compartir, pero me parece que, aparte de lo que ya está hecho, de canciones, películas y demás, está muy bueno las noticias de la actualidad, ¿no? Poder agarrar los diarios con los chicos o bajar algunas noticias y poder compartirlas con ellos y desarrollarlas, analizarlas, ver qué es lo que está pasando, porque estamos en un momento clave. Sí, sí. Bueno, algunas de las canciones que propusieron para trabajar el primero de mayo en la escuela son Triunfo Agrario, de Zita Rosa, Zambita de los Pobres, A que Florezca mi Pueblo, Lavanderas del Río Chico, el vals del Obrero de Escape, que acabamos de escuchar, que es buenísimo, Obras de Berni, también son muy claras de una época y que podemos también relacionar con la actualidad, me parece que están muy buenas. Uh-huh. Para inicial, y también yo podría decir para primer grado, segundo grado, yo la vi, me gustó, Pollitos en Fuga, la película, que está un poquito basada en... me olvidé el nombre. ¿Cómo Rebelión decir? En la Granja. En Rebelión en la Granja, que también claro, se puede recomendar para esto. Y después hay una cantidad de cuentos y demás que podemos subir al Face. Sí, para secundario también retomar siempre el papel de Virginia Bolten, digamos, sí, como una claro. de las mujeres dentro del movimiento obrero, anarquista, sindicalista, que tuvo una activa participación y fue la primera oradora mujer en un acto del primero de mayo en Argentina. Y retomar la película también, sí. En el acto de Rosario. Exacto, era sí, bien. Exacto. Bueno, y vamos a cambiar, o no tanto, iba a decir, va a cambiar de tema, pero en verdad está absolutamente relacionado, porque esta semana tuvimos un paro y movilización, los docentes de la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas que pasaron con los docentes, ¿no? O con los docentes, con la educación, ¿no? Se viene, hay un movimiento que es importante resaltarlo. Pero bueno, antes de eso vamos a compartir un audio, que son algunas voces de la movilización, pero también pegamos adelante... algo de María Eugenia Vidal charlando, así explicando, por lo que bueno, terminamos finalmente en las calles. A ver. Yo creo que un docente no debería ganar menos, no sé. 36.000 pesos. No sé. Mínimo 40.000 pesos. ¿Cuánto crees que cuánto me gustaría o cuánto crees? Un cálculo rápido en función de la inflación, no menos de 40.000 pesos. Hoy, con nuestra propuesta, están casi en 30.000. ¡No me mientas! Nuestro gobierno es cierto que no blanqueó parte de esos conceptos que Scioli había incluido, pero no incluyó conceptos nuevos. ¡No me mientas! Me encantaría poder decirles a docente que vamos a blanquear lo que está en negro. Nuestro gobierno es cierto que no blanqueó, o sea, que en negro no cobra nadie, que no es en negro. Que no es en negro. Y a las dirigencias que hagan una medida con fuerza y que incluya a todo el pueblo trabajador. Soy Alfredo Cáceres, soy profesor de historia y soy secretario de formación de SUTEBA de Tigre. Estamos porque, bueno, la lucha por el salario y por la escuela pública nos obliga a estar hoy en la calle. Es una necesidad juntar toda la fuerza de la docencia, de los demás trabajadores estatales, de las comunidades educativas para defender lo que María Eugenia, Macri y el gobierno actual quiere destruir, que es el acceso a la educación y salarios medianamente dignos, digamos. Luchamos por una recomposición del salario que signifique recuperar en parte lo que nos ha quitado la inflación, los tarifazos y todos los ataques al bolsillo del pueblo trabajador. Y bueno, en esa lucha también estamos reclamándole a las cúpulas sindicales que confíen en la fuerza organizada de los trabajadores y que no sigan tomando medidas aisladas y sin coordinación unas con otras, porque eso, en vez de darnos fuerza, nos debilita frente a Vidal. Así que con estos dos objetivos. En esta marcha yo creo que más allá de las paritarias se está peleando más insumos a los colegios y más atención a la educación que se está dejando de lado. Bueno, hoy vinimos a la marcha con las compañeras para reclamar por la educación pública, porque evidentemente los sueldos cada vez están más bajos, la inflación cada vez está más alta. Los chicos te cuentan que sus papás se quedaron sin trabajo y eso también los preocupa. Y bueno, la verdad es que vine a reclamar por nosotros, pero también vine a reclamar por todos, porque me parece que tenemos que salir a la calle para frenar a este gobierno que todo el tiempo está tomando medidas de ajuste al pueblo trabajador y obviamente no a los empresarios. Bueno, ahí escuchábamos algunas de las voces en la movilización y sorprendentemente, al menos para unos cuantos docentes, al día siguiente hubo, no sé cómo se llamó, una sentada docente en reclamo ahí enfrente al Palacio Pizurno. Bueno, de la que no nos enteramos, fue al día siguiente, pero la verdad es que esto explica las conducciones sindicales, porque yo quería ir, ¿eh? Sí, participaron en una jornada de lucha, de mostrar lo que está pasando, y muchos, si bien nos habíamos visto el día anterior en la movilización, mucha de la base, no sé, mucha de la base no se enteró. Uh-huh. Bueno, pero a esta actividad, Nacho Levy de La Garganta Poderosa acercó problemas para resolver. A ver si los que están escuchando y Víctor, acá al lado que no los escuchó, nos pueden dar alguna de las respuestas. Es con opciones, ¿sí? Sí. Vamos a instalar una especie de operativo Aprender en la peluca de Sarmiento, tan criticado. A ver, vamos a evaluarte, Víctor, a ver muy qué. Muy bien. A ver, es múltiple choice, por supuesto, como en la operativa Aprender. Escucha con atención. Un maestro cobra solo el 20% por encima del salario cínico, mortal e inmóvil, pero paga la factura de gas y descubre que no le queda un mango al llegar a su casa. ¿Quién lo asaltó? Preste atención. A, Edesur. B, Edenor. C, el decreto 52/2018. ¿Me repite la pregunta? No puedo. Una madre soltera recibe 11.400 pesos para que todos sus hijos estudien durante el año, pero no puede resolver que sus hijos coman todos los días. ¿Qué le falta? A, un globo. B, un corpiño. C, una paritaria nacional. ¿Una paritaria nacional? Vamos, que pasa el tiempo. A la señora le toca dar matemáticas todos los días y el gobierno de la ciudad le ofrece un 15% en tres cuotas, pero el sachet de leche ya subió 61%. ¿Cómo lo paga, Víctor? ¿Cambia de laburo? ¿Cambia las tablas de multiplicar? Mala leche. Un profe bonaerense de literatura recibe una oferta del 10% en tres meses, frente al aumento del 33% de la garrafa, 60% de la sube, el 58% del pan y el 5,2% de la canasta básica. ¿Qué libro debería enseñar si se viera obligado a carnear el paro? ¡Qué feo! A, el libro de la selva. B, el libro contable. C, el libro de quejas. El libro de quejas. Que repita la pregunta. El libro de quejas, por favor. A los docentes universitarios se les ofrece un 15% en cuatro cuotas, mientras el botellón de agua mineral aumenta un 100%. Concéntrese, compañero Víctor. ¿Cómo debería tomárselo? ¿Con alegría y globos amarillos, pondría yo? ¿Con carpa blanca o con soda? Con ninguna de las tres. Iría a agarrar el pelado de Capital. Hay que saltar como, ¿cómo se llamaba el feliz domingo? Silvio Soldán. Como Silvio Soldán. Eso es cosa de viejo. Yo perdóname, pero bueno. La gente de Bursaco no veía feliz domingo. No, por supuesto que no. Bueno, ya estamos. ¿Ya está? Ya ¿Y cómo no fue la prueba? No sé, después señorita, le pasamos. Tenemos que esperar a los resultados. Vamos a hacer la próxima huelga docente, sabremos los resultados. Mira, con las respuestas que diste, no hay aumento docente para vos. Sí, yo les quería comentar, vieron el... Pero usted es una discípula de la Maru. ¡Epa! Se me escapó. ¡Ay, ay, ay! ¿Vieron la inauguración de la Feria del Libro? Ah, comentalo. Sí, sí, sí, sí. Estuvo cargadita de acción. Bien. Por supuesto que los medios hegemónicos hablaron de escándalo y de no sé qué, de intromisiones, no sé qué, pero yo quiero aplaudir desde acá, desde la peluca de Sarmiento, a la gente de docentes de la Ciudad de Buenos Aires y estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires, de los profesorados, que se instalaron ahí con sus carteles, sus cánticos y se subieron al escenario para decir no a la UNICABA. Y de los bachilleratos populares. Y de los bachilleratos... De provincia también, el bachillerato popular de Galpón Cultural también estuvo en él. Muy bien, un aplauso para todos ellos. Yo la verdad, feliz cuando vi los videitos. Lamentable el tratamiento que hicieron los medios hegemónicos sobre este tema. Pero bueno, yo no quería dejar de aplaudir en la... ¿Vas a estar aplaudiendo a esos fascistas? Digo, porque Avelluto después dijo que los estudiantes eran unos fascistas, los estudiantes terciarios. Mira vos. Sí, sí, después de la manifestación en la Feria del Libro sacó algunas expresiones por las redes sociales. Bueno, yo quiero decir que fascismo es cerrar bachilleratos de adultos. Impresionante. Fascismo es recortar la educación. Fascismo es inventar una universidad que nadie sabe de qué se trata, que va a dar títulos jurisdicción. Uh-huh. Eso es fascismo. Fascismo es investigar a los docentes. Exacto. Perseguirlos porque no piensan lo mismo. Exacto. Así que, bueno. Bueno, nos estamos viendo entonces el martes, el 1 de mayo, en las calles. Y nos seguimos escuchando el sábado que viene. Le mandamos un beso a Monchi también, que estuvo ahí escuchándonos. Nada más, nos estamos viendo y hablando el sábado que viene. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así podré descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Y si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a...